بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Oh, tú, Muhammad, que estás envuelto en tus vestimentas, قم فأنذر. Levántate y advierte a los hombres. وربك فكبر. Y proclama la grandeza de tu Señor. وثيابك فطهر. Purifica tus vestimentas. والرجز فاهجر. Y aléjate de los ídolos. ولا تمنن تستكثر. No des algo esperando recibir más a cambio. ولربك فاصبر. Y sé paciente con lo que tu Señor te prohíbe y ordene. فإذا نقر في الناقور. Y cuando suene el cuerno por segunda vez. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Será un día angustioso. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Nada fácil para quienes rechazan la verdad. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. Deja que yo me encargue de aquel a quien cree sin nada al nacer. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. Y le concedí después bienes en abundancia. وَبَنِينَ شُهُودًا. Hijos que lo acompañaban. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. Y una vida confortable. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. Y aún desea que le conceda más. Kalla, innahu kana li ayatina anida. De ningún modo, pues se ha empecinado en negar nuestras aleyas. Saurhiquhu sa'uda. Le infligiré un severo castigo sin tregua. Innahu fakkara wa qaddar. Reflexionó sobre el Corán y decidió lo que diría para desmentirlo. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ. Que sea privado de toda misericordia. ¡Qué pésimo fue lo que decidió! ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ. Sí, que sea privado de toda misericordia. ¡Qué pésimo fue lo que decidió! ثُمَّ نَظَرْ. Después de reflexionar, miró a su gente. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرْ. Luego frunció el ceño y mudó el semblante mostrando disgusto. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرْ. Entonces le dio la espalda a la verdad con arrogancia. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. Y dijo, esto, el Corán, no es sino hechicería que le ha sido transmitida a Muhammad. إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ. No es más que la palabra de un mortal. سَأُصْلِيهِ سَقَرُ. Lo haré entrar en el fuego del infierno. ¿Y sabes qué es el fuego del infierno? Es un fuego que no dejará nada sin quemar. Y que abrazará por completo la piel de los hombres. Estará vigilado por 19 ángeles.